siento un poco de nostalgia porque voy a acabar el taller y pues de alguna forma siento que sí ha ocurrido también, así que ustedes lo que saben. Entonces ha sido un diálogo de y pues agradezco por estar acá. Ahora sí, mi compañera Andrea, que nos va a contar sobre su experiencia. ¿Tiene datos? ¿Está aquí en la escuela? Bueno, en primer lugar, pues es un lindo día. Pues gracias por... Desde que inició el taller, la verdad, sí me sintió muy acogida, de energía femenina y de seguridad, de estar en un espacio donde me siento segura y me siento cómoda y feliz con ustedes. Y pues, en el tiempo que hemos compartido este mes del taller, pues he aprendido un poco de cada una de ustedes, como comprendido que a pesar de que vivimos en la misma ciudad, las vivencias son tan distintas, tan diversas, que resultan ser supremamente agradecerles a todas por el espacio cultural y por las enseñanzas de la día de hoy. Buenos días, mi nombre es Diana. Agradecerle primeramente a Dios por el espacio. En el primer día que hice la inducción, me llené de mucha satisfacción, de mucha alegría. Incluso dije, wow, voy a ir a tener más conocimientos, aprender más de cada una de ustedes. Un placer haberlas distinguido. El día que me inscribí, me escogieron y me mandaron que había quedado seleccionada. Sí, está súper alegre. Y pues sí, son cosas que uno aprende día a día y pues aquí en la Fundación y la Mujer... Ya tengo como un poco de conocimiento sobre nuestros aparatos y de cada una de las proyecciones que hacemos. Y pues gracias a Yolanda, a Elena, a Pamela y a las chicas. Y a Janet, que es la directora de la fundación. Y muchas gracias a Dios por esta oportunidad que se nos está presentando. Y sea muchas las otras que se reciban. Gracias. Ya te lo preguntaron. Epa, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un... Ahora vamos a los efectos, un momento. Pues soy Yolanda Choi, seguí compartiendo conocimiento sobre lo técnico y a veces también patinando, improvisando, pero así es con la radio, así es con la radio. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, que estamos como al borde de las 11 y 40, y es, vamos a quedarnos aquí tú con la entrevista. ¿A quién vas a entrevistar? De tus compañeros que están aquí. Ah, bueno, muy bien. Y entonces se lo va a pedir al resto que primero vamos a conectar a internet con los desde nuestros celulares. Las que no tengan datos, ya les vamos a dar la clave bien. Sí, hasta que es que la clave que tenemos. ¿Listo? Me puedes dar refresh. Refresca. Listo. Ya. 12 y 2 minutos de la tarde aquí en Santiago de Cali. Estamos en esto que es la mesa de la mujer, una mesa de radio donde las mujeres, donde las jóvenes podemos expresar y comunicarnos con lo que estamos sintiendo y viviendo en este momento. Les hablamos desde el oriente de Cali, en un espacio donde mujeres se han tomado un sentido de pertenencia y han abierto unas posibilidades para las mujeres que pueden estar escuchándonos desde sus casas, desde sus trabajos, universidades, y por qué no, desde las cárceles, que también es un lugar donde hay mujeres que pueden estar atravesando situaciones difíciles. 12 y 3 minutos de la tarde, sábado 6 de marzo, un mes importante, cumplo años, entonces es más importante aún. Y bueno, bajo la dirección de Yolanda, de la Fundación Lila Mujer, y con sus ayudantes superestrellas, Pamela y Edna, están haciendo parte de esto que ustedes están escuchando. Les voy a dejar un minutito una canción de fondo para que se relajen y les voy a decir que hoy tenemos en esta mesa de trabajo una compañera muy especial que nos viene a hablar desde el sentir de mujer en la sociedad de Cali. Como este es el micrófono, está escuchando lo que está acá, no lo que está acá. Entonces por eso hice ese cambio. Doce y cuatro minutos de la tarde y regresamos a esto que es la mesa de Lila Mujer. Ya saben quién les habla, Piña Martínez en los controles bajo dirección de Yolanda. Hola, Daniela, buenas tardes. Bienvenida a esta mesa que es creada para ti y para todas las mujeres de la ciudad. Hola, Stephanie, muchísimas gracias. Feliz por esta invitación, dispuesta a compartirles mi experiencia y de recibir todas las que ustedes me importan. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho. ¿Cómo está ese sentido de mujer en este 2021 contexto que tiene que ver la pandemia? No, al 100. Creo yo que esta pandemia para muchos fue, por decirlo así, una hecatombe, pero en lo personal ha sido un proceso muy grande y principalmente de superación para mi vida personal. Mira que ya que hablas de hecatombe, también me he dado cuenta que esta pandemia fue un proceso de cambio, ¿no? También hablaba como darle un respiro al mundo, pero siento que las personas que habitamos este mundo también se dieron un respiro tenaz y están transformándose y cambiando como la mentalidad que tienen de la vida ahora que es que estamos con esto de la pandemia y otras cuantas cuestiones políticas que nos afectan. Dani, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Pues en este momento soy estudiante de comunicación social. Ah, bueno, perfecto. Me podemos sacar esta mesa de radio juntas. Total. Bueno, entonces como sos estudiante de comunicación, aquí la que viene a la mesa pasa por la prueba importante, cómo sería una comunicadora femenina y empoderada. Entonces te voy a hacer dos preguntas fáciles, sencillas, desde el fondo de tu ser y con el poder de mujer que manejas. Ok. ¿Cuáles son las mujeres que han significado y que han tenido valor y poder en tu vida que han hecho esas mujeres por vos? Pues bueno, inicialmente considero yo que mi abuelita falleció ya hace 11 años y ella ha sido uno de los pilares tanto para mi vida como para la vida de toda mi familia. Entonces pienso yo que inicialmente por el valor de la humildad y del no de dar sin recibir nada a cambio, ha sido las cosas fundamentales que pues ella nos inculcó, y creo yo que tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, esas dos han sido los pilares para sostenerme hasta el momento. Y ya que hablas con tanto amor de tu abuela, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo le decías de cariño? Doña Rita. Ah, Albarrita Vega. Eso me gusta ese amor en la familia. Veo que sos como muy familiar, ¿no? ¿Cierto? ¿Vos tenés hermanos, hermanas? Tengo hermanos. Hermanos. ¿Y cuántos? ¿Hombres, mujeres? Hombres, un hermanito. Un hermanito. ¿Y mujeres? No, no tengo. Entonces, quería hacerte una pregunta, como ¿cómo sería tu relación como con una hermana o con alguien muy allegado a vos? ¿Cómo sería esa relación? Listo, pues para unos puede ser afortunado o desafortunadamente de no tener hermano, hermana mujer, pero pues para mí cuento con la fortuna de no tener una hermana de sangre como tal, pero sí con una prima que literalmente la considero como una hermana. Entonces siento que ese vacío que se puede llegar a tener con no tener una hermana de sangre, ella lo ha completado en su totalidad. Me gusta mucho eso. Y una última preguntita, yo aquí siendo metida. Pues, pero somos mujeres, así como las mujeres. ¿Cuál es tu proyección ante la vida ahora que de pronto tenés ese conocimiento de qué es ser mujer y tenés ese poder de poder replicarlo con las otras mujeres? Mira que curiosamente yo siempre me he preguntado eso. ¿Qué será que voy a llegar a ser en mi vida, pues cuando era más niña, en mi vida adulta? Aún me lo cuestiono, me pregunto qué haré, qué le daré a otra gente, qué será bueno para esa gente que yo les pueda brindar. Y pues dentro de mi vida profesional, pienso yo que es ayudarles. Escogí esta carrera porque siento que es una, mi vida está para dar y brindar una labor social dentro de mi comunidad. Entonces pienso yo que principalmente es esto lo que realmente quiero para mi vida como mujer. Bueno, y ustedes ya escucharon a Daniela sobre su percepción del poder que va a tener en esta sociedad. Entonces, por ahí se están reportando los oyentes. 12:09 de la tarde, vamos a escuchar un poquito más de música y venimos con el primer audio que nos envió uno de nuestros oyentes para reportar sintonía desde aquí, desde la ciudad de Cali. Bueno, ya empezaron a llegar sus opiniones referente al tema del día. ¿Cómo me siento como mujer? ¿Cómo me hallo? ¿Y cuáles son los pilares de las mujeres que han hecho significativa mi vida? Y entonces iniciamos esta tarde de sábado con nuestra querida gente que nos deja muy en claro qué está sintiendo en este momento. Pues bueno, ¿qué cosa me ha dado una hermana de mi vida? En este caso es mi abuela, que me enseñó el valor de la humildad y a dar sin recibir. Me ha sido útil en mi vida profesional y personal, porque en mi vida profesional, pues para ofrecer y no esperar nada a cambio, en mi vida personal. Para no juzgar a los demás y siempre tener la cabeza fría. Y pues no he tenido hermanas de sangre como tal, pero considero a mis primas por parte de mamá como hermanas. Y no puedo decir que hubiese querido porque yo ya las tengo. Entonces, la relación con ellas es muy buena, y aunque no me he criado con ellas de forma, digamos, en el núcleo primero que es padre y madre, siempre han estado ahí apoyándote, entonces considero que es muy importante tener esas personas que tú puedas contar incondicionalmente con ellas, les puedas contar lo que sea y no te juzguen. Doce y once minutos de la noche, agradecemos a nuestra oyente por reportar sintonía y Daniela, para finalizar esta entrevista de Mujeres Poderosas aquí desde la mesa de Casa Lila Mujer, ¿algún referente, una mujer famosa, alguna artista, médica, cirujana, bacterióloga que también sea un pilar o un ejemplo para ti? Pues te soy sincera, no tengo referentes así artistas, no tengo referentes, no. Pero es mi núcleo familiar, mi mamá para mí es, mejor dicho, el mejor referente, el mejor referente de la vida, es una mujer luchadora, guerrera, no, mejor dicho, todas las cualidades había así por haber, entonces creo que ese sería mi referente en la vida. Daniela, una frase con la que te podamos recordar en esta mesa de mujeres. El amor de familia es el más importante. Bueno, ustedes ya lo acaban de escuchar, esto fue todo desde la mesa de mujer de Lila Mujer, bajo la dirección de Yolanda, con las profesoras Edna y Pamela, bajo la voz de Piña Martínez, así que un gusto tenerlos a ustedes aquí, y continúen con la programación que hay aquí en Lila Mujer, porque el poder de mujer está presente en todos los espacios de esta ciudad. Feliz tarde. Realidad, prácticas cotidianas de empoderamiento femenino. Para eso, nos acompañan cinco mujeres a las cuales vamos a presentar rápidamente. Persona tenida.